un paseo de sábado. Sábado Sarandí. La mañana de Sarandí 690. Junto a Jaime Clara. Seguimos adelante, son las 12:30. La editorial Estuario publicó el libro Desaparecido, vida, obra y desaparición de Eduardo Bleyer. Los autores son Germán Kronfler y André Frem, que, bueno, son dos jóvenes nacidos en el año 1986, y vamos a consultarlos cómo es que surge este libro, que está dentro de la colección Biografía de Editorial Estuario. Estamos en comunicación con los dos autores, André Frem y Germán Kronfler. André, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. Un gusto hablar contigo. Germán, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo vas? Muy bien, bueno, ¿cómo comenzó esta investigación? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién convocó a quién? ¿Cómo es que surge hacer este trabajo? Arranca André, a ver. Bueno, la historia empieza un poco con Germán, que tenía que hacer un trabajo de la facultad. Y bueno, yo justo ese día estaba enfermo y me dice, lo llamo y le digo, che, Germán, ¿en qué andás? No, estoy en un trabajo de la facultad. Bueno, venite a casa que te ayudo, estoy reaburrido en casa, solo, enfermo, y te doy una mano. Fue a casa, le di una mano, sacó la máxima nota posible en ese examen, y el profesor dijo, bueno, tienen que seguir con este trabajo, está muy interesante, no hay nada hecho sobre este tema, así que avance. Y bueno, arrancamos a avanzar, empezamos a conocer un poco más de diferentes cosas acerca de la dictadura, hasta que un historiador nos dijo, lo que están intentando hacer es demasiado amplio, tienen que focalizar en algo más particular, y fue así que decidimos, a través de conocer la historia de Eduardo, empezar a profundizar un poco más en el tema y aprender sobre eso y sobre las cosas relacionadas a todo lo que incumbía, vamos a decir, la historia de Eduardo. Bueno, vamos a ver, Germán, vos estudiás comunicación, Germán, Andrés estudia trabajo social, contanos qué materia y cuál era esa propuesta inicial de aquel trabajo que contaba recién Andrés. Bueno, la idea del trabajo consistía básicamente en realizar un estudio o una investigación sobre algún tema específico de la dictadura, de la última dictadura que sucedió en Uruguay. Uh-huh. Entonces, bueno, básicamente la idea era realizar un trabajo que no haya sido hecho antes, y ahí surgió la idea de hacer un trabajo sobre cómo la dictadura uruguaya se relacionó particularmente o cómo fue esa relación entre la dictadura y algunas minorías sociales en nuestro país, como es particularmente la colectividad judía. Dentro de esta colectividad surge el nombre de Eduardo Bleyer, que es el único judío desaparecido de la dictadura. Uh-huh. Y solamente en ese trabajo aparece en una frase, digo, Eduardo Bleyer era el único judío desaparecido de la dictadura. Luego de terminar este trabajo y después de un proceso bastante largo de búsqueda de investigación y de búsqueda de información, decidimos con André realizar la biografía profunda de Eduardo Bleyer. Uh-huh. Me parece interesante, obviamente los oyentes se están dando cuenta por las voces de ustedes, que son muy jóvenes, algo que dijo André también, averiguar, entender, conocer más de la época de la dictadura. Ustedes nacieron en 1986, es decir, ustedes son hijos de la democracia, nacieron en democracia. ¿Qué información, qué contacto tenían con o tuvieron con todo lo que había sido el pasado reciente, André? Bien, bueno, en realidad nuestro conocimiento acerca del tema es un poco de lo que pudimos haber estudiado en el liceo, un poco en la facultad y un poco, bueno, de lo que se escucha en la tele o en la radio o en los diarios, lo que uno va leyendo. Nuestro conocimiento primario no era más allá, más profundo que el de cualquier joven común, es decir, nuestras familias no estaban involucradas directamente en el tema ni para un lado ni para el otro, y es decir, nuestro conocimiento primario era básico y no era que estábamos interiorizados enteramente en el tema, hasta que, claro, empezamos a estudiar la historia esta, ¿verdad? Yo debo confesarles, no sé qué les pasa a ustedes, te pregunto, Germán, que sos el que estudia más comunicación, el hecho de que la percepción que a veces uno tiene es que los jóvenes de la edad de ustedes como que conocen muy poco o están muy poco interesados en conocer. ¿Usted es así? ¿Están así? Mira, lo que entré y lo que y la pregunta que haces antes tiene mucho que ver con esto que me consultás. Nosotros somos personas que nacimos ya en democracia, y si bien escuchamos historias de lo que sucedió hace muy pocos años en nuestro país, no vivimos esas historias. Por lo tanto, ya ahí partimos de un desinterés natural de no haber vivido lo que sucedió. Después creemos con Andrés, y creemos, digo, y lo que creo yo como joven, es que en Uruguay no se ha hecho un fuerte esfuerzo porque nosotros, 20 años después, 25 años después, sepamos realmente de manera consistente cómo fueron los hechos. Creemos que sí hay muchos hechos que se repiten constantemente, que son los más destacados de la dictadura, que la mayoría conoce o por lo menos cree conocer por arriba, pero no que se han hecho planes profundos de concientización de lo que fue el proceso, ni siquiera de cosas muy básicas. Con Andrés nos dimos cuenta de esto y como decía Andrés, partiendo de la ignorancia que nosotros teníamos y de esta inquietud, tratamos de hacer algo que no estaba hecho todavía en nuestro país, que era un libro de personas que no habían vivido la dictadura sobre dictadura. Un libro de dos personas jóvenes en un tono joven y totalmente entendible para personas que no tengan necesidad de haber entendido ciertos procesos. Y un libro, además, totalmente fuera de dilemas políticos o de tendencias hacia un lado y otro. Por eso es que creemos nosotros que podemos hacer un material que además responde a una historia de vida particular. No es sobre dictadura general, pero sí que responde a estas inquietudes que nosotros veíamos y esto que vos consultás. Jaime, sí. me gustaría agregar de lo que dice Germán, que nosotros decimos que en cierto sentido el libro ayuda a hacer como una guía básica, una guía de conocimiento básico de conceptos y procesos de la dictadura, que lo puede leer una persona que sepa muchísimo de la dictadura y capaz profundizar más en el conocimiento de Eduardo Blayer, pero también aquel que capaz no está tan interesado en la historia de Eduardo, pero sí en el proceso de cómo se fueron dando los hechos, a esa persona que no esté tan interesada en el tema, también le sirve como conocimiento de un proceso y no solamente de la vida de Eduardo. Uh-huh. Hay un tema, todavía no hemos hablado del tema concreto, sino que estamos viendo la generalidad, porque me importa mucho por algo que al pasar dijiste, André, y que creo que además siempre cuando tratamos estos temas, lamentablemente tenemos que aclararlo. Tú al pasar dijiste, nuestras familias no estuvieron involucradas en el tema durante la dictadura, ni para un lado ni para el otro. Parece que estuviéramos necesariamente y permanentemente que estar aclarando dónde estuvimos parados, porque aún hoy basta escuchar un informativo en una radio, leer los diarios o ver la televisión para darnos cuenta que todavía las aguas están divididas, están separadas. Y a veces, desde el punto de vista profesional, pararse, no digo desde una posición objetiva que no existe, pero sí desde una posición ecuánime, equilibrada, es muy difícil. No por pararse, sino porque se entienda eso. No sé si ustedes se enfrentaron a esa dificultad y a esa visión maniquea que todavía existe en el tema. Entiendo lo que vas y creo que estoy de acuerdo. Lo que nosotros decimos, y está plasmado en el prólogo y creo que también en todo el libro, es que nosotros nos focalizamos en Eduardo, pero no porque estemos de acuerdo con su ideología o con su partido o con la forma que él veía la realidad, sino como valorizar a una persona que se destacaba en un... ¿Hola? Sí, ahora sí te escuchamos mejor. Ahí va, perdón. Ahora sí. Bueno, lo que decía era bueno que nosotros no nos puntualizamos en el caso de Eduardo por estar de acuerdo con su ideología, no, claro, o estar adherido al Partido Comunista o al Frente Amplio, sino que nosotros lo hacemos por valorizar a una persona más allá de los ideales que pueda tener ideológicos, sino por cómo una persona se juega por sus valores y rescatar a una persona que creo yo que creemos también con Germán que está como desaparecida en el inconsciente colectivo, y eso también es un poco lo que cree representar el título del libro, hacer aparecer una persona no desde el punto de vista de encontrar sus cuerpos, sino aparecer una persona que está desaparecida en el inconsciente colectivo y que creemos que se debe reconocer, rescatar y valorar más allá del plano ideológico, sino cómo una persona puede jugarse y luchar por los valores e ideales que cree. Germán, ¿transitar ese camino del medio les resultó difícil? ¿Cómo, perdón? transitar ese camino del medio, ese camino de ecuanimidad, justamente al cual hacíamos referencia recién. ¿Le resultó difícil? Porque en definitiva, bandearse en un tema de estos, donde el hilo es tan delgado, es una muy delgada la línea para un lado o para el otro, es lo más complicado. Ese alambre que está en el medio de la tapa, de alguna manera, es muy difícil mantenerse. Sí, con Andrés. Hola. Con Andrés nos propusimos desde un principio, lo tuvimos como un objetivo claro desde el comienzo. Entonces, no nos resultó tan difícil porque lo tuvimos muy claro los dos desde el principio. Sí, por momentos nos dimos cuenta que estamos en un juicio de valor o que estamos jugando los hechos y no meramente relatándolos. Entonces ahí fue donde la visión externa de algunas personas, o mismo de tratar nosotros de abstraernos un poco del material, donde tuvimos que sacar alguna cosa. Pero fue básico para nosotros tomar la decisión de un comienzo. Entonces ahí ya la cancha está marcada al principio. Bien, ¿cómo encararon la investigación? ¿Cómo encararon el entramado de esta y de otras historias? Porque en definitiva, como decían, se va junto con la vida de Eduardo Bleyer, que es el objeto de su investigación, de vuestra investigación, se va armando lo que era toda la situación del país, ¿no? Uno, como decía André, uno lee el libro y se va encontrando que como un rompecabezas se va armando lo que es el escenario, y ese escenario era la situación cada vez más complicada que iba viviendo el Uruguay. No, nuestro estudio más que nada fue, por un lado, profundizar mucho en las entrevistas de los conocidos de Eduardo y de la información directamente relacionada a él, como por ejemplo algunos archivos conseguidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores o algunos archivos del Ministerio del Interior. Y por el otro lado, con la ayuda de Guille Frem, un primo mío, que nos dio una mano muy grande en el plano histórico, él nos fue, vamos a decir, nutriendo de material del plano general. Es decir, intentamos, por un lado, recopilar material general de conceptos básicos, como hablábamos hoy, y por el otro lado, recabar información de la historia en particular. Y de esa manera intentar irme echando, para que sea de manera interesante y contextualizando la vida de Eduardo, dar una idea general, puntualizando en el caso. ¿Ustedes integran la colectividad judía? Sí, exacto. Nosotros somos parte de la comunidad, es decir, inclusive militamos en algunos de los movimientos juveniles hace unos años atrás. Y bueno, hoy en día tenemos también algunos nexos, por supuesto. Nuestro marco social es mayoritariamente judío también. No, porque les quería preguntar cuánto incidió eso en el tema de la investigación, porque obviamente también hay una visión. Ustedes recién decían, es el único judío desaparecido. Entonces, cuánto esa cercanía también por los orígenes, por las creencias, influyó en la investigación. Mira, en cuanto a la procedencia de Eduardo, nosotros, sí la historia o la historia del libro surge por ese dato particular, pero luego de conocer la historia y luego de realizar esta investigación tan larga y tan profunda, nos dimos cuenta, por lo menos, que el hecho de que Eduardo haya sido judío influyó particularmente en momentos muy puntuales, pero no es un dato fundamental en sí, más que estadístico, en cuanto a que sea desaparecido judío de la dictadura, o algunas cosas más, como que, por ejemplo, él fue más castigado durante la dictadura por ser judío, pero no creemos que sea fundamental. No, está claro. O que cambie la historia realmente que él haya sido judío o no. Nosotros sí partimos de ese dato, pero después, a lo largo de avanzar la historia, perdió en sí importancia. Nos manda un oyente un mensaje de texto diciéndonos que Liberov era judío también y desapareció en Argentina. La referencia de ustedes es la desaparición en Uruguay. Exacto, ahí inclusive es el único judío uruguayo desaparecido en territorio uruguayo. Ahí va. Perfecto. Exacto, es decir, inclusive hay algunos argentinos judíos desaparecidos en territorio uruguayo, si no conocemos mal, pero no, uruguayo desaparecido dentro del territorio uruguayo, por nuestra información es el único. A mí yo confieso que, digamos, tenía muy poca información, y lo que me llamó la atención, me pareció un dato de interés, y creo que además como personaje me resultó muy atractivo, era que, claro, fue un hombre que dentro de la estructura del Partido Comunista fue un tipo muy importante. Claro, eso es otra de las particularidades del caso, son cosas increíbles. Era una personalidad sumamente importante, la más relevante del Partido Comunista, y por eso también, nuevamente nos llamó la atención con André, la capacidad que teníamos nosotros de desconocer esa historia. No estamos hablando de una historia muy rebuscada o particular o de una persona totalmente desconocida. Estamos hablando de alguien que influyó notoriamente en el partido, en la conformación del partido y en lo que fue las bases sustentables para que el partido ejerza una política durante la dictadura en los años previos, que era muy reconocida y muy conocida por todas las personas que integraban el espectro político de la época, que luego de unos años y luego de padecer esta historia terrible, desaparece totalmente, como decía André, del conocimiento general. Uh-huh. Y bueno, y ¿les parece que lograron el objetivo de hacerlo aparecer? Bien, me parece que esta entrevista, por ejemplo, ayuda a eso. Es decir, nosotros como jóvenes tuvimos la iniciativa de llevar adelante el trabajo y de publicarlo gracias a la editorial. Y bueno, quizás ahora nos está costando un poco más el hecho de que se divulgue más nuestro trabajo, de que se conozca más la información, de que llegue a que todas las personas se enteren que hay un libro relacionado a este tema, y creemos firmemente que tiene muchos objetivos valorables, que son necesarios que mucha gente lo lea, sobre todo los jóvenes. Y bueno, creo que entrevistas como estas ayudan a hacerlo aparecer, como hablábamos hoy. ¿Saben lo que pasa? Digamos, yo creo que, como les decía hoy, seguimos teniendo una cantidad de prejuicios con respecto a una cantidad de temas vinculados a lo ideológico. Entonces, solo consumimos cosas que nos vienen de un mismo lado, en función de lo que cada uno crea. Y a veces estamos demasiado encorsetados y tenemos dificultades para entender y escuchar al otro que piensa diferente. Yo, por razones periodísticas, leo cosas con las cuales no estoy de acuerdo. Muchísimas. Otras que sí. En realidad, poco importa lo que yo pueda opinar desde el punto de vista político e ideológico, cuando en definitiva lo que estamos hablando es de un libro. Pero me da la sensación que el potencial lector de trabajos como este, si está de acuerdo, está en una posición, lo va a leer, le puede llegar a interesar. Pero si no está de acuerdo, no lo va a leer. Y creo que lo que tenemos que tratar es de superar esas barreras para tratar de ser un poco más ecuánimes y a su vez más críticos. ¿Me entienden? Porque creo que tenemos mucho prejuicio a la hora de escuchar entrevistas, de mirar programas de televisión, de leer libros de estas características. Para mucha gente estos temas los aburren y están cansados de leer y dicen, ya se escribió todo, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Para otros ni siquiera se ha empezado y conocemos el 1% de la historia. O conocemos una sola campana y hay que escuchar la otra. No sé qué les parece. Sí, por eso nosotros invitamos a que los jóvenes sobre todo lo lean, por diversos motivos. Primero por eso, porque intentan no mostrar solo una campana. Segundo, porque intentan no tener, como decía hoy Germán, juicios de valor. Y tercero, porque creemos firmemente, y también lo dice en el prólogo, que para construir un país mejor es necesario que conozcamos cuáles fueron los hechos. Y eso no hace ni estar de acuerdo con un lado ni con el otro, sino simplemente no creer que haciendo un borrón y cuenta nueva se terminan los hechos, sino que por lo contrario, creo que para construir un país mejor y para dejar pasar, no olvidar, pero sí, al contrario, no hay que olvidar, es decir, para construir aquello mejor y dejar a un lado el pasado, es necesario que lo conozcamos. Si no, mientras sigamos ocultándolo, nos va a seguir pesando sobre las espaldas, inclusive a jóvenes como nosotros, que capaz ni tuvimos nada que ver, que ni siquiera vivíamos en esa época, y por eso es necesario reflotar, conocer, y después que conozcamos los hechos y veamos bien cuál fue nuestro pasado, construir ese país que queremos. Una cosita más que me gustaría agregar, sí, es que nosotros hicimos un libro sobre una historia de vida, de obra y de posterior desaparición de una persona, no solamente una desaparición y una de un activismo político particular. quisimos hablar de Eduardo Blair como persona, una persona que se crea una familia, que nace, que crece, que vive y que en determinado momento por su ideología política y por todo lo que le pasó, recibe un trato y un maltrato determinado por el cual termina desaparecido. Pero no solamente un desaparecido, no solamente hablamos de dictadura, hablamos de una historia de vida. Por lo tanto, creemos que obviamente que hay gente radical que no comparte determinado punto de vista, no lee determinado, ni quiere escuchar determinadas historias. Pero creemos que para la enorme mayoría que no está en ese lugar, esta historia de vida es sumamente constructiva y sumamente aprovechable. Muy bien, el libro se llama Desaparecido, vida, obra y desaparición de Eduardo Blair. Los investigadores son y autores son André Frem y las veces que te habrán dicho Andrés, André Frem y Germán Kronfeld. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, que se difunda esto y que lo lean con la cabeza abierta, que corresponde que se lea y que se consuma toda obra artística. Así después cada uno sacará las conclusiones que corresponde en función de sus creencias y de sus convicciones. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Que pasen bien. Nos interesa su opinión. Escríbanos sábado@sarandí690.com.uy o con un mensaje de texto al 6900.